Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ya he vuelto de vacaciones, ya estoy aquí, ya estoy en casa, ya estoy con mi conexión a internet y ya no estoy viviendo de lo que sale de una maleta. He estado muy feliz, he hecho muchísimos kilómetros y el podcast de hoy va a ser un podcast bastante personal con algunas cuestiones de los desplazamientos. Que es todo lo que ocurrió después de la Euskal, es decir, ya he hablado de la Euskal, ya sé que os he informado de toda la Euskal y aprecio mucho vuestro feedback sobre la cobertura que hicimos de la Euskal. Los vídeos se están viendo muy bien y se siguen viendo muy bien y sigo recibiendo tweets y comentarios. Bueno, antes que todo, he hecho muchísimos kilómetros. Ya sabéis que a principios del mes de julio hice un año de carnet y me quité la L, lo cual fue para mí una gran satisfacción, una especie de Rubicón que cruzas y ya te sientes como un conductor veterano. No lo eres, porque solo llevas un año conduciendo, aunque lo cierto es que en mi año de conductor he conducido mucho más que mucha gente en muchos más años. ¿Por qué? Pues porque me he tenido que desplazar por trabajo y porque antes de verano pues bajé creo que 3 veces a Granada, más viajes diversos que me han llevado a hacer unos 13.000 kilómetros antes de verano, ¿eh? Antes de verano. Por lo demás, este verano he hecho muchos kilómetros. Primero fui de Madrid, después de volver de la Euskal, que Abel y yo volvimos de Baracaldo, pues ya en agosto fui de Madrid a Granada a visitar a la mía mamá. Y luego volví a Madrid. Así que esos son unos, no lo sé, no lo he contado, pero al menos 800 kilómetros, quizá más. Luego de Madrid fui a Cádiz para encontrarme con más familia que estaban veraneando por allí. Todos esos kilómetros lo hice yo, excepto una parte que os voy a comentar. De Cádiz fui a una zona de la Sierra de Huelva y de ahí fui a Madrid. Hice todo ese trayecto, lo hice yo. Mi paciente esposa pues estuvo de copiloto. Y lo único que es que volviendo de Huelva a Madrid, pues paramos a comer. Y a mí, cuando yo estoy viajando, pues hago... Yo soy un conductor de manual. Es decir, si el manual de conducir dice que hay que hacer comidas ligeras, yo ese día hago una comida muy ligerita. Es decir, ensalada, bebida no alcohólica y café. Pero yo quería comer. Yo quería mi primero, mi segundo, mi postre. Así que esos 150 kilómetros que quedaban, pues los hizo mi esposa y yo estuve ahí al lado, dormitando y digiriendo con los vapores y efluvios de la comida el resto del camino. Me gusta conducir. No sé si me apasiona conducir en el sentido de que me vuelva loco. Obviamente llevo un año, con lo cual para mí el coche es un juguete nuevo. Me encanta cualquier excusa para tomar el coche. No digo coger el coche porque sé que hay muchos amigos en México, aunque ya lo he dicho, y disfruto mucho conduciendo. Lo que yo no sé es si a lo mejor en trayectos tan largos, pues por ejemplo yo 4 horas para mí no es nada. Es más, incluso 4 horas, si estoy muy descansado, si estoy tengo el depósito vejigal vacío, pues puedo hacerlo sin problema, sin ningún cansancio aparente. Para mí es un trayecto corto, 400 kilómetros. Por ejemplo, ir de Madrid a Sevilla, que serían algo más, serían casi 5 horas y pico, para mí eso ya sí es una paliza. Eso ya es una paliza mayor. Y ahí sí que me planteo pues coger un tren. Perdón, otra vez lo he dicho. Y ir tranquilamente leyendo y disfrutando. Cuando estoy conduciendo, escucho podcasts, pero pocos. Lo que más escucho y lo que más me entretiene es la radio. voy haciendo zapping y lo que me gusta, aparte de a veces escucho música, si quiero ir variando, me gusta que me hablen. Me gusta que cuenten cosas en la radio. Y si pillo emisoras de estas de pueblos donde están hablando de las fiestas patronales, están hablando de los platos típicos, entrevistan a un viejecito, me lo paso muy bien. Es decir, soy feliz, me distrae muchísimo esas emisoras tradicionales y me distrae mucho. Yo, la técnica que de mi estilo de conducción se basa en lo siguiente. Primera premisa, seguridad. Yo no soy un joven de 20 años, no quiero sustos, ni echo carreras. Aunque soy consciente que la gente cuando va conduciendo están los veo competir. Es decir, cuando vas por el carril de la derecha, los ves que están súper rápido y además haciendo algo que me parece que debería estar penado, que es pegarte mucho al coche delante. Y este año en Madrid he visto muchísimos golpes flojos de gente que se pega, el otro, el de adelante, frena y como va tan pegado el de atrás, se la pega sí o sí. Me parece una estupidez, me parece innecesario y me parece que algunos conductores, como una vez que varios con prisa se me empezaron a pegar ahí, pues me parece un peligro. Así que yo soy un conductor de seguridad. Para mí, 110-120 kilómetros es lo ideal. En ocasiones hay que adelantar y tomar algo más de velocidad. Sé que no está bien, lo sé, lo reconozco, intento no hacerlo. Dejo mucha distancia de seguridad. O sea, yo, mi idea, que es lo que dice el manual de conducir, es que si el de delante pega un frenazo, yo quiero primero reaccionar y luego frenar. La suma del tiempo de reacción, que esto te lo explicaba en el manual de conducir, la suma del tiempo de reacción más el tiempo de frenado, o sea, la distancia de frenado y el tiempo que recorre el coche hasta que se detiene, me tiene que dar seguridad. A lo mejor mi coche frena mucho más rápido de lo que creo, pero yo quiero estar tranquilo, no quiero ir sobresaltado, ¿no? Y yo tengo una distancia, una técnica, se lo comentaba el otro día a mi mujer, que no sé si es invención mía, pero no se la he visto a nadie, que es la técnica de la liebre. Es decir, para mí es muy importante identificar una liebre. ¿Qué es una liebre? Pues una liebre es un conductor que sigue una distancia constante de velocidad. 110-120. Si veo que el tipo no está jugando a las carreras, sino que el tipo es como yo, quiere ir a 110-120 y tira para adelante. Tira para adelante. No quiere ir adelantando que vea un tío, no. Si ve a otro lejos, mantiene la distancia, la velocidad. Si yo identifico a una liebre, es decir, a este tipo de conductor de velocidad constante, me coloco detrás y sigo detrás de él. Y si llego a Madrid, mejor. Y luego cuando se va mi liebre me da mucha pena. También otra cosa que busco identificar es a los locos, a los psicópatas, y dejarlos pasar. Los ves que van conduciendo con agresividad, con rabia, con venga, vamos, vamos, tira millas. Y si luego tengo que poner el coche a 100 por hora para que se vaya al quinto pimiento, pues lo dejo ir, let it go. Otra cosa, me habéis preguntado por Wilet, que lo he comentado en algún momento. Esto que voy a comentaros, me imagino que solo funciona en España, aunque yo sé que Repsol está, pues tiene presencia en América Latina, con lo cual quizás os funciona también en América Latina. Repsol es una empresa española de hidrocarburos, es decir, gasolineras, que también se han metido en luz y gas. Y bueno, si utilizas la red de gasolineras Repsol, que para mí tienen pues probablemente los mejores combustibles, pues puedes ahorrarte un buen dinero. Y ahora os voy a decir todo lo que me llevo ahorrado desde el mes de diciembre, que es muchísimo dinero. Por cierto, el mérito de esto que os estoy contando es del ministro del Interior de la isla, el señor Ángel. Él sabe quién es y en la isla sabemos quién es. Es el ministro del Interior porque es el que administra la isla de Vidas en Red, que es un canal de Telegram cerrado. ya no se admite a más gente porque ha sido un desastre lo que hemos tenido. Se volverá a abrir más adelante, pero de momento no admitimos a más personas. Bueno, pues, por cierto, señor Ángel, que es un fan de Dacia, otra cosa que tenemos en común, y me ha ayudado también muchísimo con la avería que tengo todavía, porque te sigo teniendo una avería que os comenté con la sonda de temperatura del evaporador, que, por cierto, gracias a él y gracias a otros que me habéis dicho lo mismo, he podido viajar sin morirme de calor. Y básicamente muchos me dijisteis, la posición de frío tiene tres niveles, ponlo en el nivel 1, que enfríe, que no se congele el evaporador. Si se congela, lo pones en ventilación 10 minutos, se deshace el hielo y sigues. Y bueno, la verdad es que incluso el último viaje, que fue desde Huelva, que fue bastante calor, pues he podido ir y no hemos pasado en ningún momento calor. Y el aire ha funcionado muy bien. Aunque lo voy a llevar a la casa para que me lo arreglen, pero ha funcionado muy bien. Bueno, por cierto, el señor Ángel va por su segundo Dacia. Lo digo por aquellos... hay mucha gente, sobre todo en algunos foros, ¿no?, que dicen que Dacia es una porquería. A mí me da igual que haya alguien que diga que Dacia es una porquería. Pues esto es una cosa como... La gente intenta muchas veces justificarse a sí mismo. Si quieres creerlo, fenomenal. Pero ahí está el señor Ángel, que va por su segundo Dacia. Les ha hecho muchísimos kilómetros. No sé si me comentó que hizo 260.000 kilómetros con su primer Dacia. Ningún problema. Fiabilidad, fiabilidad y fiabilidad. Que, por cierto, es lo que yo más aprecio en un coche. O sea, yo quiero un coche que no me dé problemas. Sí es cierto que me ha dado problemas con la sonda esta de temperatura, que es un problema, por lo visto lo tienen estos modelos, pero por lo demás, yo tengo a mi suegro, lo comenté, que lleva ya 10 años y le cambia la batería y los neumáticos porque se lo apuñalaron un desgraciado el otro día. Es decir, no tiene que... Bueno, y el mantenimiento típico, aceite, filtros y estas cosas. Bueno, pues fue el señor Ángel el que me habló de Wilet. Wilet es una aplicación que te permite hacer el pago con el teléfono móvil. La verdad es que no solo el combustible, sino también las compras que hagas en la tienda. Ya sabéis que muchas gasolineras tienen una tienda donde te venden de todo. De hecho, últimamente venden incluso productos castizos, aceite de oliva, bolsas de naranjas. Está muy bien, ¿no? Te permite hacer los pagos con el móvil y también hacer los pagos en el surtidor. A lo mejor estás en una gasolinera que no tiene atención las 24 horas y haces el pago en el mismo servidor. Controlar los tickets con el móvil. De hecho, cuando pagas con Wilet no te suelen dar ticket. Algunos te lo dan, pero normalmente no te lo dan. Pero tienes el ticket siempre en el móvil y siempre puedes acceder a él. Puedes ver las estadísticas de consumo, puedes ver los descuentos en combustible y acumulas saldo. Pero lo mejor de todo es que si con la aplicación de Wilet compras un bono de 50 euros de saldo en Amazon, te van a dar 3 euros de descuento en combustible si gastas 30 euros o más. Claro, para mí, que todo lo compro casi todo lo compro en Amazon, pues 3 euros de descuento es un buen descuento en combustible, más el descuento que hace Wilet. O sea, por usar Wilet te descuentan, creo que son 3 céntimos por litro. Y además acumula saldo que te van descontando en la próxima recarga. Está muy bien. Y conforme vas subiendo de niveles, pues va habiendo mayores ventajas. Eso está muy bien. Con lo cual yo voy comprando bonos de saldo de Amazon de 50 euros y con eso pues me voy beneficiando de 3 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros. Pero hay más ventajas aún. Y esto también fue el señor Ángel el que me lo advirtió y... lo miré por encima y me lo hice. La Visa Repsol, que la puedes desde la misma aplicación de Wilet, te dan instrucciones para conseguirla. Si te sacas la Visa Repsol, el primer año es gratis y las renovaciones son 43 euros. Y haces los pagos con la Visa Repsol, yo no lo financio. Aunque es una Visa, puedes pagarlo todo al mes siguiente, como todas o prácticamente todas las tarjetas Visa. Tienes hasta 7 céntimos de descuento en combustible y además te dan un descuento pospago, es decir, si trimestralmente consumes 250 litros te dan un descuento, un bono, un cheque de carburante, Y si consumes 500 litros al año, lo cual no es difícil, amigos, la tarjeta te sale gratis. Para que os hagáis una idea, desde diciembre, aunque yo llevo desde con Wilet, bueno, sí, quizás lleves desde diciembre con Wilet, desde diciembre yo me he ahorrado 59,96 euros. Es decir, yo me he ahorrado casi 60 euros en gasolina, que es lo que yo consumo. Bueno, mi Dacia consume casi 60 euros en gasolina desde diciembre y llevo 384 litros consumidos desde diciembre. ¿Qué os parece? ¿No es fantástico? Son 60 euros, ¿eh? 60 euros no te los encuentras por ahí en la calle. ¡Oye, mira, 60 euros! No. Así que, fenomenal. Wilet a tope. Y si además te haces cliente de Wilet con el código que te voy a dar, pues tú te vas a llevar 3 euros de descuento y obviamente yo me voy a llevar 3 euros de descuento. Es más, amigos míos. Os voy a dar, a partir de ahora, es una cosa que he decidido que voy a hacer en Vidas en Red, para aquellos que queráis apoyar el podcast sin gastaros dinero. Es decir, yo sé que hay gente que me dice, mira, Converso, yo no soy de Patreon, ni de cosas, ni de hacer donaciones, ni de episodios especiales, que espero sacar uno antes del año que viene. Pero sí quiero apoyar Vidas en Red. Bueno, pues una forma de apoyar Vidas en Red es hacerte cliente de Wilet con el código que te voy a dar. También lo tienes en Twitter, en @converso72, o me lo preguntas por Twitter y con mucho gusto te lo doy, o en vidasenred@gmail.com. El código de cliente es 4V2V2232. 4V2V2232. Una forma de recordarlo muy fácil sería 4 voltios, 2 voltios, 2232. Es decir, 4V, la regla mnemotécnica sería voltio, 2V, 2 voltios, 2232. 4 voltios, 2 voltios, 2232. Aunque tú lo que tienes que poner es 4V, 2V, 2232. Algunos amigos de América Latina dirían 4V corta, 2V corta, bueno, ya os estoy liando. 4V, 2V, 2232, te vas a llevar 3 euros de descuento, yo me voy a llevar 3 euros de descuento y vas a apoyarme, vas a apoyar a Vidas en Red y el trabajo que hacemos. Bueno, una cosa más que quiero deciros, ya no voy a hablar más de coches, quiero hablaros de mi kit de entrenamiento de viaje. Kit de entrenamiento de viaje. Yo soy una persona que me gusta mucho entrenar. He dedicado mucho tiempo a entrenar, estuve haciendo taekwondo, fui cinturón negro en su momento, estuve 13 años haciendo taekwondo, dando clases, compitiendo. De hecho, una época de mi vida prácticamente no pensaba ni en las chicas, pensaba en el taekwondo. Taekwondo, taekwondo, taekwondo, me gustaba mucho. Conseguí uno de mis sueños, que era ser cinturón negro. Obviamente ya no practico taekwondo desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. También en mi vida ahora hay otras prioridades. Pero sí me gusta mucho entrenar, a pesar de mi aspecto orondo, redondo, mi aspecto pesado. Pero me gusta mucho entrenar. Y cuando estoy de viaje, pues obviamente pues te pierdes entrenamientos. Algunos hoteles tienen gimnasios, está bien, pero otras veces vas a casa de tu padre, vas a casa de tus suegros. Bueno, pues viendo... Esto fue... no me acuerdo quién en Instagram, se lo vi... me he comprado dos pesas que las llaman pesas rusas. Es una especie de una bola con un asa. Me lo compré en Decathlon. Entonces me he comprado dos pesas rusas. Yo tengo más de 100 kilos en discos. Es decir, yo en mi casa tengo barras de todo tipo, equipos de entrenamiento, barra de elevaciones, tengo de todo. Pero para los viajes tengo las dos pesas rusas y unos tensores de goma. Todo me lo compré en el Decathlon, la verdad que por poco dinero. Así que normalmente cuando voy de viaje lo único que hago son flexiones y abdominales y caminatas y puedo correr y si no flexiones y abdominales y algo de calistenia. Bueno, pues ahora con estas pesas rusas, por ejemplo, cuando he ido a casa de mi madre pues me he llevado solo una y con esta he hecho mis ejercicios, hombros, bíceps, espalda, varios ejercicios, sentadillas, que que voy haciendo, me hago una especie de circuito con 4 o 5 ejercicios básicos y voy repitiendo esos ejercicios básicos. Yo no hago como entrenan algunos culturistas, ¿no? Que dicen, no, yo solo hago bíceps. No, yo trabajo varios grupos. Mi objetivo es quemar calorías, por supuesto, fortalecerme, y si puedo perder peso, mejor. Aunque el peso ya sabéis que depende no solo del ejercicio, sino de la dieta. Y ahí es donde yo patino. Porque me gusta comer, amigos. Es que me gusta comer. Disfruto comiendo. Y no es que coma particularmente mal, pero es que me gusta comer. Bueno, pues con estos chismes que me he gastado poco dinero, pues me apaño entrenamientos muy chulos. Disfruto muchísimo. Sudo un montón. Me siento genial. Y no abandono el entrenamiento. Y es más, me siento mejor. Es decir, no creo que me he mantenido, incluso he mejorado la resistencia y la fuerza. Bueno, kit de entrenamiento de viaje. Esto no tiene nada que ver, pero son cositas personales que os voy comentando. Bueno, ya he vuelto de vacaciones, así que os contaré más cositas, ya que vuelvo a disfrutar de las comodidades del mundo moderno. Amigos, esto es Vidas en Red. Recuerda, si quieres apoyar este podcast, 4V2V2232, 4V2V2232, que es mi código de cliente de Wilet. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.